información y análisis. Noticias. Lunes a viernes, a las 8 de la mañana. En vivo. Ayer hablábamos de la resistencia de un grupo de vecinos en la zona del intercambiador de la E55 y la autovía de Punilla, la resistencia en San Roque, donde le dijeron, ya hasta acá llegamos. Finalmente vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos conversar con Angélica, vecina de San Roque, para que nos cuente cómo terminó todo. Estimada Angélica, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Disculpará la molestia, el horario, sabemos que estás trabajando. Simplemente para consultarte cómo terminó todo, cómo está la situación hoy a la mañana ahí en el barrio. Y bueno, ahora está tranquilo porque nosotros ya cerramos el predio. No han ido a trabajar porque eso exactamente era lo que nosotros queríamos, que no se trabajara, y hasta hoy lo hemos logrado porque hoy no se han presentado ninguno a trabajar. Y por otra parte, estamos esperando a ver qué respuesta nos traen y que hablen con el señor intendente, porque nosotros ya ayer dijimos que nosotros no queremos ya que nos mientan más en nuestras caras, porque usted fue testigo ayer que nos mintieron en nuestras caras. Así que a ver qué es lo que le dicen a él hoy. A la tarde supuestamente tienen una reunión con él. Y de ahí, bueno, veremos en más. Pero nuestra postura sigue siendo la misma, que hasta que no estén las casas y nos reubiquen en las casas, ahí no se va a seguir trabajando. Es curioso, porque construir 3 viviendas para semejante empresa constructoras, uno ve cómo avanzan con esos pilotes del puente que están haciendo. Si quisieran hacer las viviendas con esas máquinas, con la cantidad de cemento que tienen, la hacen en una semana. Exactamente, pero lo que llama la atención también es que no sé por qué tantas mentiras, ¿no es cierto? Porque ellos han hecho publicaciones en diario, por ejemplo, como Diario La Voz, como el diario de Carlos Paz. Bueno, el diario de Cosquín también se ha unido en mentiras, porque así es. Se prestan para mentiras. Queremos, primero y principal, nosotros no quemamos ni cortamos ruta ayer, porque usted vio que nosotros estamos adentro del predio donde en su casa, trabajando. En su casa prácticamente. Sí, en el patio de nuestras casas, así justamente, es. En el patio de nuestras casas. Estuvimos, en ningún momento estuvimos cortando ruta. Eso lo queremos aclarar, ¿no es cierto? Como les dijimos ayer, nosotros somos todas las familias de ahí, somos gente trabajadora. No somos ningunos ni oportunistas, ni nada por el estilo como se nos está tratando, porque se nos está tratando de muchas cosas a nosotros. Entonces a esos, a los que nos están tratando así, los invitaría, digamos, así como fue usted, a que vayan y que vean en el patio de nuestras casas cómo están haciendo los pilotes, cómo están haciendo esa alcantarilla que están haciendo, que es una pileta inmensa y un peligro constante para todos los niños que hay. Estimada Angélica, celebrar la dignidad con la que ustedes se plantaron frente a estos monstruos, estas empresas monstruosas, pero con dignidad, que le pusieron un freno. Simplemente para cerrar, pedirle un mensaje, una reflexión para tantas familias que están en la misma situación que ustedes, en San Roque y en toda la traza de la autovía, sufriendo diferentes atropellos, sufriendo las mismas mentiras que usted denuncia, porque son las mismas interlocutoras. ¿Qué le diría a esa otra gente que está en situaciones similares? Y que salgan y que se hagan escuchar, porque con la verdad, porque nosotros ayer salimos con la verdad así en las manos de nosotros, verdaderamente y pura verdad. ¿Por qué? Porque a nosotros ellos dijeron y pusieron en el comunicado que la gente estaba reubicada, la gente no está reubicada. Dijeron que están haciendo viviendas y son 4 viviendas que están haciendo y somos 11 familias. dijeron que ya habían arreglado, ya habían llegado a un acuerdo, que habían hecho, y sin embargo con nosotros, con las 11 familias del predio San Miguel de Arcángel de la comuna de San Roque, no se llegó a un acuerdo de nada. Entonces a esa gente que está pasando por la misma situación de nosotros, que alcen la voz porque tienen un derecho. Nosotros somos hormiguitas quizás ante una empresa tan grande, pero nosotros tenemos un derecho, ¿no? Y el derecho de ellos termina cuando empieza el derecho de nosotros, y nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Estimada Ángel, a esa gente que está pasando sí. por la misma situación de nosotros, que alcen también su voz y se hagan escuchar. Estimada Angélica, muchas gracias por sus palabras y bueno, abrazarla y solidarizarnos en su dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y principalmente a usted, Juan, por hacerse presente, porque creo que fue uno de los únicos, porque fueron poquitos los que fueron ayer, para verificar lo que estaba pasando y no hablar ni escribir nada falso. Así es. Así que muchas gracias a usted. Muchas gracias. Hablamos con Angélica Sandoval, vecina del intercambiador de la ruta E55 en San Roque, la resistencia de vecinos que frenaron la obra de autovía en ese sector en el día de hoy, tuvieron que retirar las máquinas. 8 de la mañana, 52 minutos. Unas 60 personas viajaron a Buenos Aires a la